Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Y te contamos que finalmente organismos de derechos humanos y movimientos sociales, organizaciones políticas y gremiales podrán finalmente realizar la movilización contra la cumbre del G20. Ayer Gerardo Milman, titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, le envió una carta a Adolfo Pérez Esquivel confirmando justamente y permitiendo el recorrido, por lo que la marcha comenzará a las 3 de la tarde en la avenida 9 de Julio y San Juan e irá hasta la avenida de Mayo y de allí hasta la plaza de los dos congresos. Quien pudo participar en el marco de esa reunión es Liliana Alaniz, abogada de Derechos Humanos y de la Asociación de Profesionales en Lucha. Para conocer un poco más los detalles de ese encuentro, ya estamos en contacto con Liliana. Buenos días, Liliana, aquí Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Liliana. En principio, preguntarte cómo viviste la reunión que tuvieron con el referente, con Milman, y en qué condiciones se dio esta aprobación para que se pueda hacer la movilización. Mira, decir que es una aprobación es hacerle una concesión a un Estado represivo que ha regimentado de una... Bueno, ha vallado la ciudad, ha acercado absolutamente todos los medios y ha generado toda una campaña de demonización y de temor que viene desde los propios dichos de Patricia Bullrich, que nos mandó que salgamos todos de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Eso como primera medida, o sea que no es un acuerdo, nosotros como organismos de derechos humanos, partidos políticos, bueno, ustedes saben que este grupo Confluencia contra el G20 es mucho más grande que lo que es el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nos íbamos a movilizar de todos modos. Después veíamos por dónde y cómo, ¿no? Claro. Eso en primer lugar. Pero está muy mal que el ministro, que Milman se arrogue la facultad de autorizarnos algo cuando movilizarse y manifestarse es un derecho básico constitucional que tenemos, ¿no? Eso como primera medida. En segundo lugar, sí, hubo una serie de reuniones a partir de una carta que le envían a Adolfo Pérez Esquivel, donde de algún modo pedían que Adolfo sea un mediador, lo que por supuesto Adolfo rechazó y todos rechazamos, porque no pueden el Estado, que es el responsable por la seguridad de todos los habitantes, incluso los que nos movilizamos y que habitualmente somos reprimidos salvajemente por la fuerza de seguridad, todas, ¿no? Porque nos han pasado gendarmería, prefectura, policía federal, policía de las provincias, policía metropolitana, que nos pida a nosotros que garanticemos algo que no nos corresponde. Liliana, sí, uno de los puntos que ponía Milman tenía que ver con esto de que los manifestantes no vayan con elementos o artefactos que tengan por objeto la violencia, que tampoco vayan con la cara tapada, ¿esto es así? ¿Dice eso el documento? La nota que él envió lo dice, eso él lo manifestó abiertamente en ambas reuniones que hubieron en Serpaj en el marco de estos encuentros. Y en la carta lo dice de un modo solapado, porque hablan de una paz social, de la armonía, de un diálogo franco, etcétera, etcétera, que entonces han concedido autorizarnos a movilizarnos hasta el Congreso, pero al mismo tiempo hacen como una llamada a que no existan personas con las caras tapadas, palo, etcétera, etcétera. Es un llamado que le hacen, por eso decimos, no hay ningún tipo de acuerdo. Nosotros rechazamos cualquier imposición del Estado que cercene el derecho a movilizarnos y a manifestarnos. Esta vez pareciera que los cortes de calle sí valen, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Pasó algo genial en la reunión, la primera, donde dice... Nora Cortiñas estuvo presente en las reuniones, en ambas. Y en la primera, en un momento, Nora lo increpa y le dice, mira, yo vivo en Castelar, necesito llegar y no hay trenes, ¿por qué cierran todo? ¿Por qué hacen esto? Y él le dice, bueno, a veces los trabajadores hacen un paro de transporte, entonces no puede llegar, a veces hay otras marchas que nos cortan las calles y ahora nos toca a nosotros. Ah, mira. ¿No? Entonces está bueno, porque digo, esta cuestión que podemos movilizarnos, podemos hacer cortes, piquetes, los trabajadores pueden parar. Mirá, qué interesante, ¿no? Porque parecería que no, que el Estado Nacional no quisiera que eso ocurra. Me corregirás, pero parece confesión de partes. Absolutamente, es así. Liliana, sí. Amnistía realizó un pedido de informe para saber cómo iba a ser el operativo de seguridad, pero no obtuvieron respuestas. ¿Ustedes en esta reunión o posteriormente supieron cómo va a ser el operativo en el día de mañana? ¿Cuántas fuerzas van a estar y cuántos efectivos serán? No, mira, oficialmente no hay nada, no nos informaron nada, fueron muy reacios en todo lo que tenía que ver con las cuestiones de seguridad. Hicieron una explicación muy precisa, si se quiere, o muy esforzada, haciendo una división entre dos sectores. Una zona que es vedada, donde no ingresa nadie, y una zona que es restringida, donde vamos a tener problemas de tránsito y esas cuestiones. Pero no sabemos si esas zonas restringidas, van a estar valladas o no, o cómo van a ser custodiadas. O qué tan cerca va a ser, mismo recorrido que ya está avisado que se va a realizar hasta el Congreso, cómo se va a realizar, cómo va a transcurrir la jornada del 29, donde otros grupos también se reúnen a repudiar al G20. Entonces, eso está entre alfileres, ¿no? Porque no ha quedado del todo claro. Liliana, por otra parte, hemos tenido conocimiento acerca de una circular que llegó a varios hospitales de la ciudad y que tiene que ver con poner absoluta disponibilidad a todo el personal de cada hospital para atender heridos en el marco de esta movilización. Uh-huh. Parece, digamos, también, de alguna manera, una forma de crear como un cierto clima de terror frente a la población con este tipo de comunicados, porque es como un sobreaviso de... ojo que podemos reprimir. Por supuesto. Es una decisión política clara. Vos imaginás, una de las cosas que le respetamos a Melman fue que no han podido garantizar la seguridad en el superclásico del sábado pasado. Son todas distintas maniobras que además vienen, ustedes lo saben bien, desde hace un tiempo, de este aumento, de esta escala represiva que hay en cada movilización. Que esta no va a ser la excepción. Nosotros esperamos que no ocurra nada, esperamos que no haya elementos provocadores, infiltrados y todas estas cosas que nos han ocurrido en las últimas movilizaciones, y que nosotros podamos manifestar y expresar nuestro repudio absoluto al G20 y al pago de la deuda externa. ¿Qué significa que haya renunciado el ministro de Seguridad 3 días antes del G20? Y bueno, tiene que ver todo con este escándalo que ocurrió el sábado pasado. Pero es toda una muestra de cómo se maneja un estado represivo, ¿no? No han podido manejar esos desmanes, pero después se ha visto que han pegado a diestra y siniestra a todas las personas que estaban en los alrededores del Monumental. Es una crisis política de un gobierno que tiene una crisis enorme, pero que, bueno, nos toca todavía transcurrir mucho tiempo para darle una salida que sea favorable a los trabajadores, ¿no? Liliana, por otra parte, también preguntarte con relación a las, lamentablemente también a las antecedentes que tenemos de represivos en diferentes movilizaciones del gobierno de Mauricio Macri, donde se ha tenido que elaborar estrategias colectivas por parte de abogados y abogadas de derechos humanos. En esta oportunidad está circulando alguna información por redes sociales. ¿Tenés algo de más en detalle para informarnos? Sí, mira, nosotros estamos coordinando entre los organismos de derechos humanos, los abogados de los partidos también. Vamos a tener guardias, tanto de abogados como de compañeros médicos, para que tengan información en los hospitales, para poder ir a ver a los compañeros que detengan en caso de que ello ocurra, para poder defenderlos judicialmente. Eso está vigente como en todo, lamentablemente en todas las manifestaciones, ¿no? Porque parece que es una nueva imposición, que cada vez que vamos a movilizarnos vamos a tener compañeros detenidos hasta largas horas de la noche o incluso más. Además, lo que siempre pasa son estas razias que suceden una vez terminadas las marchas. Claro. Y este mote de resistencia a la autoridad que cada vez que los detienen... Pero eso que vos decís es muy certero que lo digas, porque es una metodología. Es una metodología, no se reprime o detiene, mejor dicho, en el momento de los supuestos hechos violentos, dirían ellos, sino que se sale a cazar a manifestantes luego, en las concentraciones. Así que es una metodología que ha tomado el Estado. Por último, disculpa que te cambiemos de tema, pero necesitamos preguntarte esto, sabiendo que estuviste involucrada en la búsqueda de Santiago Maldonado, en el tema desde el lado de la justicia. En las últimas horas se conoció por medio de Infobae que ya había informes sobre la autopsia, el documento, la familia denunció que ellos no estaban al tanto y también denuncian un sistema de convenio entre la justicia y ciertos periodistas. ¿Cómo ves que se está realizando la investigación sobre qué pasó con Santiago y estas denuncias que... desde la familia pidiendo que hayan investigaciones externas y de profesionales? Mira, lamentablemente la causa en algún punto sigue como en aquel momento cuando todavía buscábamos a Santiago. La justicia no responde de la manera que debería responder, no hace el caso que debiera a las peticiones que hace la familia de Santiago, que hacen los querellantes. Sigue llenándose de aristas y dudas una causa que, más allá de cómo se resuelva, todos sabemos qué es lo que ocurrió, ¿no? La responsabilidad de la gendarmería existe, pero se sigue en esta campaña de encubrimiento a los responsables de la muerte, finalmente de la muerte de Santiago, ¿no? Liliana, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguiremos en diálogo en el transcurso de la jornada de mañana, si en caso de que sea necesario. Exacto. Lo importante es que todos nos movilicemos, que no nos sumemos en esta campaña de terror que nos quieren imponer y que nos movilicemos de la manera que sea. Si llegamos caminando, llegamos en auto, llegamos en micro, nos organizamos con los compañeros y todos estamos repudiando mañana al G20, que lo único que hace es seguir hambriando los pueblos. Un saludo, Liliana. Hasta luego, gracias. Pasaba Liliana Alaniz, abogada de Derechos Humanos y de la Asociación de Profesionales en Lucha. Justamente dialogábamos con ella porque había estado presente en el marco de esta serie de reuniones que se hicieron con Gerardo Milman, el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Seguridad, quien, mediante una carta, de alguna manera le dice a Adolfo Pérez Esquivel, previo a nombrarlo prácticamente responsable de la seguridad de la movilización que el gobierno autorizaba, y le ponemos comillas como lo hizo Liliana Alaniz, autorizaba la realización de la marcha contra la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires.